masacre. Presta atención, esto pasó a ser gente sexy. Es la octava maravilla. Wallace, estoy muy contento que estés acá, gracias por haber venido. Hola, ¿cómo andan? Yo también estoy muy contento de estar acá. Me pongo como una trinchera contra el éxito, ¿no? Porque me formé en el modelo del no exitoso. Entonces ahora que me vino el éxito, ahora que me piden fotos y me piden autógrafos y qué sé yo, trato de, no sé, de relativizarlo o de negarlo. Tenemos un poquito de miedo de mirar al futuro, entre que nos dicen que el mundo se acaba dentro de poco, que el planeta explota, qué sé yo. Llegamos a un límite, a una pared, y nos dimos vuelta y empezamos a mirar para atrás. Y por eso toda la moda vintage, por eso los mercados no. Te cuento a la gente que nosotros, los masacres, tuvimos 500.000 etiquetas, sí, empezando por hardcore, post-hardcore, skate punk, surf punk, skate rock, grunge, psicodelia, rock psicológico, de todo, qué sé yo. Según las décadas nos van poniendo etiquetas porque somos inasibles. Te cuento a la gente que yo tengo, en este momento está cerrado, pero tengo un museo de skate. Tengo la mayor colección de skates antiguos de Latinoamérica, te diría. Y entonces en un momento me encargué también de hacer muestras y de hacer retrospectivas. Y en un momento apareció un documental muy interesante, muy lindo, muy bien hecho. Está narrado, por ejemplo, por Sean Penn, o sea, sí, el que habla en off es Sean Penn, y cuenta la historia del skate, cómo nació el skate en California, cómo los primeros surfistas salieron del mar y empezaron a andar en las veredas en skate, inventaron una especie de surf de vereda. Le cuento a la gente que vamos a tocar el 14 y 15 en otras tiendas de diciembre. Muchas gracias por haber venido. Loco, son unos genios. Así que nada, les mando un beso grande de parte de todos los masacres. Además de decir que son unos grandes, todo el mundo lo dice. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Gente Sexy. Son las 4 y 5, 23 grados. ¡Y estamos vivos! Es el fin del mundo. Pero vivimos. No es el fin del mundo, ¿sabes qué es esto? Esto es un clima tropical, ¿no? ¿Por clima qué? Tropical, ¿dónde hay dónde, por ejemplo? A ver, dame países donde hay clima tropical. A ver. Ecuador. Sí. República Dominicana. Sí. ¿De cuál me estoy olvidando? En Ecuador están dolarizados, en República Dominicana tienen IKEA, ¿no? No tienen ningún problema. Puerto Rico. No sé, Puerto Rico, un país como la gente. Panamá. Viejo. Panamá, un país como la gente. ¿Esto no es serio? Esto no es serio, esto parece un país tercermundista, bananero, ¿no? Gobernado por un tirano. Decí lo que querés decir. Esto es Venezuela, viejo. Bien, estamos comenzando con Gente Sexy. Hoy, por ejemplo, hoy tendríamos un gran recital. Sí. Un gran, ¿sí?, recital. Lo que pasa es que están viniendo de La Plata, los chicos de El Mató un Policía Motorizado. Si el agua lo permite. Sí. Y igual, la nube tóxica, porque si pasas por ahí o no. Es verdad. Están atravesando, bueno, están atravesando todo, ¿no? Básicamente. Pero hoy el plan es que toque El Mató un Policía Motorizado, una banda que a nosotros nos encanta y estamos muy contentos de que eso pueda llegar a suceder. Y si no, es básicamente por condiciones climáticas horrorosas, pero quédate tranquilo que sí. Hoy vamos a tener una columna de Fiorella Sargenti que va a estar buenísima. Sí. ¿Qué va a hacer? Vamos a hablar de películas de mafia, ¿no? Mafia. Ay, qué miedo. Me dejó sueño. Veo películas de mafia, después sueño. No quiero. Sí. Y vamos a estar regalando entradas hoy para un montón de recitales, inclusive para el recital de Scott Weiland que toca hoy. Mirá, sí, para que pases, lo busques y vayas. Exactamente. Scott Weiland fue como una cosa, apareció de golpe. Sí. Chicos, está Scott Weiland. ¿Dónde? Bueno, ¿dónde? Le abrimos, pum, y apareció Scott Weiland y vino a tocar. Sí. Bueno, hoy canta Scott Weiland, hoy va a estar tocando en Groove, ¿eh? Digo, tocando, no sé, alguna guitarra se cansará, uno imagina que sí. Y tenemos entradas para eso, pero tenemos entradas para un montón de recitales, ¿eh? Porque no te tiene que gustar solamente Scott Weiland para llames al 4535-7625 para jugar al álbum blanco, porque tenemos entradas para el Festival Rock y Rey, que es viernes, sábado y domingo. Epa. Y también para ver a Capanga en Groove. Bueno, hay para todos los gustos. para todos los gustos. Usted puede disfrutar y reírse. Hoy tenemos, por ejemplo, hoy vamos, quiero agradecer a la revista Irrecuptible, ya que lo veo a Javier Diz aquí delante nuestro, que me envió el libro de las entrevistas. De Irrecuptibles, a lo largo de que no te lo mandaron a vos, horrible. No sé, es una actitud de mierda. La verdad es chotísimo. Sí, la verdad es chotísimo. Yo me compré el primer número de Patti Smith, año 96. Yo también. Yo me lo compré. Maestro. Y ahora me haces esto. De hecho, con esa entrevista abre el libro. Claro. Tiene grandes entrevistas. ¿Ahora me haces esto? Sí, sí, sí. Hagamos como hacen en los medios tradicionales, ¿no? Como que verduguean a uno porque no le mandaron un jamón. La verdad que me parece de cuarta lo que están haciendo. En realidad esto es más Tinelli con Escoltore, porque a Javier Diz no lo estás escuchando, claro. ¿Viste? Esto es como, hay una computadora para regalarle a Calor, y el otro del otro lado le van a hacer el gestito como de sí. ¿Se hace lo de hoy o no? No sabemos si... Nosotros estamos firmes ahí, firmes como rulo de estatua. El Tuco está viniendo, no se preocupen, muchachos. Sí. Está llegando, pero también lo agarró el temporal. Claro. Mientras tanto, te invito a que vayas llamando al 4535-7625. 4535-7625. Me gusta porque te pusiste la remera latina, Calori. Sí. Ratos de Porado. Sí, una remerita de Ratos de Porado. Tranqui, felicidad, alegría. Una banda muy buena. ¿Querés preguntarle algo vos? No, estoy observándola, es muy bonita. ¿Cuánto tiempo le dedicás a escuchar música extrema en la semana? Porque viste, bastante, viste que con el tiempo uno se va relajando. No, tengo momentos. Sí, al menos una vez por día hay un momento extremo. ¿Y cómo reacciona el gato? No, uso auriculares. Ah, está. El gato bien. A veces bien y a veces mal. Hay cosas que le pegan bien y hay cosas que le pegan mal. Claro, flipa. Por ejemplo, la cosa más death metal no le jode tanto como el black metal, que tiene como una voz más chillona. ¿Hubo algo que no le hayas dicho a tu mujer antes de casarte con ella que después le revelaste? No. Nada. De hecho, tenemos discusiones habituales con mi mujer que me dice, vos cuando tengas 50, ¿vas a seguir usando esas remeras? Obvio. Yo le dije, cuando me conociste tenía puesta una remera en Napalm Death, no me jodas más. Vos le dijiste, ya parezco de 50. Es verdad, tenías una remera de Napalm Death. Y le dije una cosa, la aterré terriblemente, le digo, mi norte es el gordo de Melvins. No sé si lo tenés. Sí, pero sí. A vos te sedujo que ella te conociera el chabón de Melvins. No, lo busqué en internet. Ah, okay. Y fue hermoso. Ok, bien, maravilloso. Porque hubo como un delay de 10 segundos donde me dijo, me puteó, ¿no? Por supuesto. Sí. Sí, exactamente. Pero no quiero hablar más de mi vida privada, ¿ok? ¿La besaste la primera vez? Callate. El día que la conociste. Asco. Ay, la revés. Y la besó. Bien, me gusta. Mostrando la faceta sí. Humana de Calori, ¿no? Que es el escalón más bajo en la pirámide de la dignidad humana. Después de Babi Checopa. El segundo escalón. Bien, señores, vamos a comenzar con Gente Sexy del día de hoy. En instantes vamos a tener una columna de mafia en la voz de Fiorella Sargenti. Vamos a estar jugando al álbum blanco Gente Sexy. 4535-7625. Hay entradas para todo, inclusive entradas para ver a Scott Weiland esta noche. En un rato debería tocar el Matú, policía motorizado, en Gente Sexy. Esperemos que puedan llegar bien porque vienen desde La Plata, una de las bandas más lindas que tenemos en nuestro país y que sacó un disco hermoso, sí, que se llama La Dinastía de Scorpio. Y vamos a arrancar el programa con las canciones que nos programa nuestro queridísimo Lucas Fabro, que un día te trae una modernidad y otro día te trae un clásico de esos que son hermosos. Y otro día viene vestido de mujer, ¿no? Como hoy. Sí, exactamente. Le mandamos un abrazo a Lucas, le besamos la peluca y decimos Substitute. Un clásico de The Who para comenzar el programa. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Aquí siempre va a sonar buena música. Lo vamos a pegar con algo nacional y te va a gustar. hermoso tema de The Who para comenzar Gente Sexy en un día de lluvia, agua, inundaciones y grandes canciones. Después los ratones paranoicos, Susi Estrella. De esta manera comenzamos Gente Sexy el día de hoy, en un día muy especial, muy diferente a todos, muy apocalíptico. En instantes, la columna de cine Fiorella Sargenti, en la cual vamos a hablar de películas de mafia. Todo el mundo tiene algo para aportar. Y después jugamos al álbum blanco de Gente Sexy por entradas para Weyland y un montón de recitales más. 4535-7625. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Ronald Reagan fue rechazado para el rol principal en una película de 1964 llamada The Best Man porque no tenía apariencia de presidente. Gente Sexy. Si es por la apariencia, estamos en el horno. 95.9 Rock and Pop. Somos la banda de sonido de la primera vez que escuchaste rock. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. El rock vive. La almohada maldita, lunes a viernes de 6 a 9. Y estoy con Del Moro. Dándole una nueva oportunidad a Gillespie. Gillespie en pijama y trompeta en mano te despierta muy temprano. Hoy Terminator. No la vi. Uno. No la vi. No la vio. La almohada maldita. ¿Qué modelo de robot es Terminator? Wilbius. 4. Incorrecto. ¿Cuál es? P-800. Solo por Rock and Pop. ¿Cómo se llama la protagonista? María. Incorrecto. ¿Cómo se llama? Sarah Connor. Bueno. ¿Dónde el rock? Anduve cerca. Vive Rock and Pop. Espacio publicitario. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras, no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA es nuestra, es para todos. Agua. Skullcardio. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook /Skullcardio Argentina. Seguinos en @Skullcardio ARG. Skullcardio. Rock and Pop. Official Headphones. Capanga, te lima la cabeza. Este sábado en Groove. Capanga cierra la presentación de Lima. Último disco. Sábado 8 de diciembre, Capanga, Lima, en Groove. Rock and Pop 95.9. Un mito dice que los hombres no cocinamos bien. No me conocen. Otro mito dice que el helado se toma el fin de semana. No conocen Grido. Un gran helado a un gran precio. Porque los mitos están para ser derribados. Grido, disfrutemos juntos. Buenos Aires, rock y reggae. Día 2, 8 de diciembre, Estadio Malvinas Argentinas. La Vela Puerca, 4 pesos de propina, las manos de Felipe. La mucho más. Festival Rock y Reggae Buenos Aires, donde el sponsor es el amor. Invita Rock and Pop. Cumplimos la mayoría de edad y vamos cantando de Parque Patricios al Obelisco. El 8 de diciembre a las 15:30, 2 kilómetros por Sida celebra sus 18 años con el caminatón más grande a total beneficio de Casa Vela. En el punto de partida, Caseros y La Rioja, Rocamora, Coco City y los Caniches de Perón. Con el camión en movimiento, los Cazurros, Rataplan Percusión, la Franela y el cierre de las Pastillas del Abuelo. Colabora comprando tu remera a 60 pesos en Callao y Corrientes, Diagonal Norte y Florida, Acoite y Rivadavia, Caseros y La Rioja, locales Mr. Miga y La Trastienda. 2 kilómetros por Sida, 18 años, la fiesta en el movimiento. Organiza Asociación Civil Alfonso Farías. Desde que tengo Wanda en mi Movistar, puedo recargar otro Movistar desde el mío, como el de mi hijo, que desde que puedo hacerlo no para de mandarme mensajes cuando se está por quedar sin crédito y le tuve que poner este ringtone. Así, simplemente le recargo sin escuchar sus excusas. Ahora tu Movistar también es tu billetera. Llegó Wanda, tu dinero móvil. El nuevo medio de pago de Movistar que te permite enviar y recibir dinero al instante. Recargar tu Movistar o el de otros y realizar pagos cuando quieras y donde quieras. Rápido, sin colas ni horarios y tan simple como enviar un SMS. Activalo gratis al asterisco 926 o ingresando en wandamovil.com. Movistar, compartida, la vida es más. Wanda es un producto de Mobile Financial Services SRL. Más información en wandamovil.com o en movistar.com.ar. El 22 de febrero, el carnaval se hace rock y llega a Luna. Son las oportunistas. No te pierdas el primer fiestón del año. Las Pastillas del Abuelo en el Luna Park. Anticipadas con descuento ya a la venta por Ticket Portal. Produce Crack. Fin. Espacio publicitario. De zombies y otra película de zombies. ¿Sabe la diferencia entre Star Wars y Star Trek? Puede discernir entre slasher, gore y splatter. Puede distinguir a Pesadilla 4 de Pesadilla 6. ¿Sabe el nombre de los enanos adentro de los disfraces de Ewok? Puede distinguir cuando un western se filmó en Italia y aún así sigue siendo mujer. ¿Quién es? Fiorella Sargenti, la oveja blanca. De gente sexy. 16 y 23, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, calles inundadas en toda la capital, ¿eh? OJ, después seguramente hablemos con, justamente, J. Leonetti, para que nos cuente, básicamente, cómo está el tránsito y todo eso. No, hoy con los juegos de palabras estoy a full. Pero a pleno, estoy, una locura. Raúl Portal, tú por un curpujaja, mujerio. Bien, vamos a hablar de cine con Fiorella Sargenti. Sí, vamos a hablar de dos estrenos, uno brevemente y otro que va a disparar un tema, un tópico muy interesante para que charlemos todos. A ver. El primero es Diablo, una producción local dirigida por Nicanor Loretti, un amigo mío, así nomás voy a arrancar diciendo. Sí, el director hizo un libro con vos. Hizo un libro conmigo. Es el director del documental de Hermética que se llama La H, ahora dirige una película protagonizada por Juan Palomino, es un boxeador que mata a un contrincante en el ring, queda fuera de carrera, está en su casa esperando a la novia y pasan un montón de cosas muy al estilo, volvemos otra vez, Guy Ritchie en Snatch, por ejemplo, viste que te cae un primo con una camisa con sangre, que después viene un tipo que le debe plata. Enredos, sangre y humor, mucho humor negro. A ver, para, sí... me sorprende desde mi total ignorancia una película argentina que sea encarada de esta manera, lo cual me parece buenísimo. Sí. Es, más allá de que es tu amigo, está bien, sí. Está lograda. Sí, es interesante. Es muy, tiene un estilo muy bonito y logra conjugar muy bien este tema de las influencias de afuera, Robert Rodríguez, Tarantino y demás, con la cuestión, el diálogo más coloquial, criollo, y la cuestión más de acá, más porteña, bien. Más local. Bien. A la ¿Tiene un estreno medianamente digno o la manda? Muy, las salas chiquitas. No, muy poquitas salas acá en Capital, así que si la quieren ir a ver, sí. Si la quieren ir a ver, tienen que ir este fin de semana porque así le dan chances de estar en más salas la semana que viene, más claro. Importantes como en las grandes cadenas, por ejemplo. Perfecto. Los primeros fines de semana en general para ese tipo de películas son fundamentales muy porque importante. Es lo que habilita que siga una semana más, dos semanas más. Claro. Sí, se llama Diablo, así que ya saben, si les gusta Charles Bronson y les gusta Tarantino, pueden ir a verla y la van a pasar muy bien. Podría ser, digo, hasta ahora, ¿cuántos acercamientos a Bronson y a Tarantino hubo acá, digo? Porque no se me ocurre mucha película. No recuerdo algo tan así, tan directo. ¿Contando Contrafuego de Checopar o sin contar Contrafuego de Checopar? Contando la de Oba Sabatini. La de Oba Sabatini, nada sí, por perder. Gran película. Qué maldita cocaína con Osvaldo Laporte. Con Osvaldo Laporte. Hubo algunas cosas. La diferencia es que esta está bien, ¿no? Esta está a diferencia muy bien. De las que sí. Estamos nombrando. No, esta no hay que verla desde otro lugar. Claro, no hay que visionarla claro. Irónicamente. Ok, claro. Bien, exactamente. Perfecto. Y el otro estreno del que vamos a hablar es Mátalos Suavemente. Un nombre que acá traducido no queda del todo lindo, parece. Es la conjunción de un tema de, ¿cómo se llamaba este hombre? Elvis Crespo con, sí, asesinos, malísimo. Sí. Ajá, chin chin pum, chicos. Era un chiste sí, muy gracioso. Divertido. Estuvo buenísimo. La verdad que estuvo buenísimo. Va ganando confianza y entras a barrearte sí. Al aire, como bueno. Si fuera divertido. Ah, bueno. Lo bueno es que lo trajo preparado de la casa. Bien. Está ¿no? Acá, seguimos con las cuestiones de Lampa. Está Brad Pitt que tiene que... Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Ya que hablamos de cine, te pregunto, ¿te gustaría que se estrenen de nuevo todas esas películas que te dan ganas de ver una y otra vez? Sí. Por suerte, Home Video de Speedy te ofrece el mejor cine cuando quieras, las veces que quieras y sin moverte de tu casa. ¡Qué bueno! Accede a una gran variedad de contenidos, películas, series y recitales y alquilar los últimos estrenos en HD en el momento que quieras. Me vuelvo loco. Contratalo por solo 25 pesos por mes durante 25. Es un regalo eso. Durante cuatro meses. ¿Cuatro meses? Llamando al 0800-222-2268 o entra en speedy.com/onvideo. Un par de cosas. En instantes vamos a estar hablando con J. Leonetti, que nos va a dar toda la actualidad del tránsito y de los subtes. Por ejemplo, los subtes están funcionando, la línea D no está parando en Scalabrini y Ortiz, pero los subtes están funcionando. Obviamente se está inundando toda la capital, como sí, suele suceder. Correcto. Como suele suceder. Con respecto a... El ¿qué querés con estos montoneros que están en el gobierno, acá en Capital? Sí. Nos preguntan que, a qué hora toca Él Mató a un Policía Motorizado en Gente Sexy. Bueno, va a tocar obviamente después de las 5, si es que pueden tocar y si es que llegan a la radio. Sí. Ojo con eso también, ¿viste? Hay cuestiones que exceden a la banda y que nos exceden a nosotros. Y bueno, tocarán en Rock and Close. Tocarán en Rock and Close. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te pare... Sí. Y bueno, ¿qué te jode? Y sí, ellos pedían una banda y ahí la tienen. Ahí la tienen. No, bueno, no, pero están haciendo lo que pueden. La verdad que están haciendo un esfuerzo enorme, están viniendo desde La Plata. Sí, complicado. Y nada, no, van a tocar mira, solamente si pueden. Habíamos dicho que íbamos a hablar de... ¿Qué dijiste? ¿Un seleccionado de mafia? ¿No? Sí, un seleccionado. Son como los Avengers de la mafia. El Brasil del 70 de Lampa, digamos. Los Traveling Wilburys o Velvet Revolver. Ajá. Del... Tranquila. Sí. Sí, sí, sí. Revolver no va a sonar Velvet Revolver igual. Del bajo mundo. Sí. Okay. O sea, vamos a seleccionar a los tipos más duros, más atrapantes, más interesantes del cine de mafia. Bien, me copa, a ver. Arranco tribuneando grosso, pero bueno, sí, sabrán entender. Los Corleone, pero todos los Corleone del Padrino. No, bueno, me quedo con una solo selección de actores impresionante. Sí. Impresionante. Tenemos, pero hasta Fredo, hasta el hermano traicionero. Pero ese tipo era un gran actor. Sí, que actuó como en cuatro o cinco películas, que todas buenísimas, y ahí John palmó. Casale. Y ahí se fue. Ese tipo iba a ser mucho más que De Niro y todos los demás. Para mí. Igual. Impresionante. Ya está, igual, sí, era buenísimo, se murió y no tenemos forma de comprobarlo. Por eso lo vamos a decir y listo. Sí, sí. Sí, bueno, tenemos, recordemos, el Padrino 1, el Padrino 2 y el Padrino 3, que es bastardeada por muchos. Sabía que Calo iba a decir cosas malas del Padrino 3, yo la banco, decí Calo. No, iba a decir algo, si termine y yo diga una cosa después, dígale. Bueno, ¿por qué? Porque todo es increíble en El Padrino, en todas, quizás en menor medida en la 3. Pero la 3 no es una película, ponele 8 puntos, lo que pasa que las otras son mejores. Las bueno, otras, claro, sí, sí. El sí, nivel de épica cinéfila que manejan El Padrino 1 y 2 era imposible de volver a realizar. Entonces, claro, es una gran película El Padrino 3, pero no llega a la magia de pero los si vos vas todos los días a comer a un restaurante, ponele, sí, y un día el aceite está quemado, decís, che, la puta, está quemado el aceite. ¿No te pasa bueno, eso? Bueno, pero no es que estaba quemado, es que no estuvo tan a punto la carne como uno la había pedido, ¿no? Sí, lo bueno es que, bueno, me recuerdo grandes momentos, por ejemplo, en El Padrino 2, una cosa que a mí me gusta mucho es cómo vemos que Vito pasaba de ser ese niñito inmigrante que llega a América, que empieza como una especie de Robin Hood, vieron que empieza ayudando a la viejita, este, al otro, y después termina siendo, bueno, el capo mafia. Mientras tanto te van mostrando Coppola muy listo, como el hijo Michael se va oscureciendo. Lo que me gusta mucho es que todas estas películas de mafia, digo, estas que estamos hablando y las que vas a mencionar, de todas tenés un montón de escenas que después te quedan y que las podés ver por separado y las disfrutás igual. Sí, correcto. Es más, con El Padrino podrías hacer como el anti Claudio María Domínguez, podrías hacer una guía de cuestiones, lecciones de vida del Padrino. Por ejemplo, me acuerdo ahora la de tener a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca aún. Esa es como de las más clásicas de todas. Sí, ¿no? Y un momento que me encanta, que no tiene nada que ver ahora, es cuando, ¿vieron cuando Michael Corleone, Al Pacino, se da cuenta finalmente que el hermano Fredo lo traicionó, lo abraza, le da un beso y le dice, siempre supe que fuiste vos, me rompiste el corazón? Sí, sí. Qué sí, gran momento. Y cuando muere la madre, Michael Corleone mira por arriba de cuando Fredo no lo ve, lo mira por arriba del hombro y al matón le hace el gesto con la cabeza, simplemente es ahora. Chao. ¿No? Sí, a riesgo sí, de que me acusen de gordo tribunero, buchón, vete, gordo sí, tribunero. Sí, sí. Me gusta tanto El Padrino. No sé te que copa hay mejores tanto películas padrino de mafia. Bueno, pero no quiero arruinar, por eso. Cuando después las lo discutimos. Sí, no voy a incluir a tu favorita, que me parece que ya sé cuál es tu favorita. Igual, El Padrino, estamos de acuerdo en que cambió la historia del cine. Es la película que le hizo decir a Spielberg, sentí que tenía que renunciar, que nunca iba a poder hacer algo así, que me tenía que dedicar a vender panchos. Puede ser. A mí lo que me pasa con El Padrino realmente es que, no sé si es la mejor, pero es una película que no podés dejar de mirarla y que tiene... Seguro. Igual me pasa con otras películas de mafia también, que seguramente serán mencionadas a partir de este momento. Sí, ahora vamos con el segundo integrante de este super equipo que estamos haciendo, que es el señor Rosa de Perros de la Calle. Elegía uno solo, no elegía a todos. Perros de la Calle, película de 1992 de Quentin Tarantino, con la que apareció en el mundo Tarantino, revolucionó el cine independiente. ¿Pero por qué? Todavía es un hito. ¿Por qué ese personaje? ¿Por qué ese? ¿Lo spoileamos, grosso? Sí. No, le arruiné. Ese personaje, porque es uno de los más interesantes del grupo. Recordemos que los actores tienen diferentes colores por nombre y es un grupo que va a robar diamantes. Eran unos diamantes y algo sale mal y descubren que uno de ellos, no se sabe cuál, fue un topo. Una rata, es ¿no? Una rata. ¿Quién era la rata? Eso es lo que se preguntan. Y cada uno tiene un nombre de un color porque se los asignan para que nadie sepa. Para no conocerse. Sí. Claro. Y bueno, porque esta es la distinta, la que metió algo. Porque vimos el detrás de escena, digamos, del mafioso. Cuando empiezan, como viste, con los chanchullos entre ellos, la charla, esto, Tarantino igual, empezó a meter la charlita coloquial. Para mí, en la mafia en esa película es el chabón que los contrata. Digo, los demás son todos unos chorros. Claro, ellos son unos chorros, sí, pero están trabajando para el crimen organizado. Qué lindo, me gusta. El crimen organizado. Entonces nos quedamos con el señor Rosa de Perros de la Calle. El resto, Steve Buscemi. Steve Buscemi, exactamente. El traumado. Nos quedamos con él porque es el que mejor nos cae. Ahora, en el número 3, tercer integrante de este equipito hermoso, Tony Montana. Tony Montana, otro inmigrante tenemos que viene de otro lugar, de Cuba, llega a Estados Unidos. Cuba, que es casi como Cuba, casi como Venezuela, maestro. Ahí va. Y se arma un bidón vendiendo un montón de droga, pero un montón de droga. Esta es una película que Scorsese y De Niro siempre habían querido hacer porque habían querido hacer una remake de la original de 1932 de Howard Hawks, pero no sabían, no le encontraban la vuelta. Llegó Brian De Palma y con Oliver Stone, que es el que escribió el guión, el director de otras películas, y le dijeron, bueno, acá hay que cambiarla grosso, ya cambió toda la forma de pensar de la gente, estamos en otro contexto, hay que ponerla en el hoy y ahora. Entonces le metieron como una vibra medio disco, vieron que tiene Scarface. A mí me contó un amigo, él me dijo que fue así y yo le creo. A ver. ¿Qué actriz que conocemos de acá, que no es argentina pero que tabura acá, quedó para el casting de Hermana de Michael Corleone? Esto no. ¿No? ¿Ustedes no lo saben eso? No lo sabemos. A mí me dijeron que. No, pero no sé. Me dijo que Claribel Medina estuvo ahí, quedó, perdió con María Elisa de Mastrantonio. Posta. Zarpado. Me dijeron eso. Me no lo sabía. Dijo el amigo que conocemos nosotros. Sí, sí. No quiero decir el nombre por miedo a que justo sea un pifié. No, claro. Se suele equivocar. Pero, bien. Bueno, bien. Mirá, bien. Sí, grosso dato. Sí. Bueno, Cara Cortada es todavía hoy, es del 83, pero la podés pasar muy bien viéndola. Es una especie de División Miami Carnicera. ¿Vieron? Bien, tiene una cosa así. Es, si te fijas también, es la locura. Cura del Al Pacino de Michael Corleone hecha carne, o sea, es como si hubiera salido toda la maldad del Michael Corleone, todas las cosas sucias e inmundas, y se hubieran convertido en un tipo con trajes locos. Tiene como además una cosa maravillosa, que De Palma quizás en el único momento donde no le está choreando a mano armada a Hitchcock, que ya es una maravilla, y dos, Oliver Stone en su mejor momento, que tendría que haber muerto de una sobredosis dignamente después de escribir esta película y listo, ¿no? Mientras Fiorella nos está contando sobre personajes de la mafia, hay mucha gente que está llamando al 4535-7625 para jugar al álbum blanco de Gente Sexy por un montón de entradas para recitales y discos también que vamos a estar regalando. Estamos hablando de personajes. Hasta ahora no mencionaste personajes que a mí me gustan mucho. Quiero creer que ahora lo vas a mencionar a uno. A ver, tenemos ahora a Henry Hill de Buenos Muchachos. Está bien, bueno, de está bien. Martin Rey, Scorsese. Rey Liotta, ahí va. Rey Liotta, 1990, Martin Scorsese la tiene muy clara con esto del italoamericano metido en chanchullos. Porque él se crió en un barrio rodeado de esta gente. Él se crió dividido entre, bueno, quiero ser curita porque el catolicismo, porque todo esto de la religión, la fe que le venía de la vieja Europa, y toda este hampa y esta cochinada de ver armas como si fueran chocolates. Vamos el personaje que hace Ray Liotta en Buenos Muchachos, mi película favorita de mafia. Correcto, eso quería decir. Estoy completamente de acuerdo con ese personaje que tenés ahí, pero digo, es el único personaje que vas a mencionar de Buenos Muchachos, pues si no nos tenemos que ir nosotros. Sí, te vamos a cagar trompadas y nos vamos a ir. Chicos, pero la idea es que ustedes sumen, que acá haya como un intercambio. Yo Buenos Muchachos es la mejor, junto con otra que no quiero decir. Me parece la mejor película de mafia de todos los tiempos. Para mí sí, a mí es mi favorita, pero por ejemplo, Calo ahí tiene uno. A Frank Vincent, tengo. Búsquenlo en Google. Es el que hace de Billy Bats, uno al que boletea Joe Pesci. Y que después tipo lo cortan todo adentro del baúl del auto porque no lo habían matado del todo. Sí. Frank Vincent, un tipo que la mafia por las dudas le pega un tiro, digo, es un tipo que no ha hecho otra cosa que hacer de mafioso en películas de Scorsese. Sí, estamos hablando, sí, un actor que hizo eso, pero ¿de Joe Pesci vas a hablar más adelante o vas? No, a Joe Pesci la idea es que lo incluyamos te ahora detesto, entre te todos. Te odio, la verdad, te odio. Chicos, es como un espíritu que nos recorre toda la columna, Joe Pesci. Joe Pesci en Buenos Muchachos. Y sí, pero Joe Pesci en Buenos Muchachos. Pero Henry Hill está mejor. Es re idiota, está mejor. No, bueno, pero lo que pasa es que el personaje ese. El personaje. Es un personaje que existió realmente. Sí. Que murió hace poco, de hecho. Murió hace poco. Sí, es quien nos enseñó el diagrama social, la escala, el ascenso en es Henry Hill, pero claro, Joe Pesci. Así, ¿no? De nuevo, con brillante. Robert De Niro, también con Scorsese, que para mí en Casino está mejor que en Buenos Muchachos. No sé qué dirán ustedes. Es un crecimiento. Nerds. Es un crecimiento. Bien, vamos a la. El Joe Pesci es irónico, ¿no? Sí. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan dos cortitos. Dale, rápidamente, vamos. Sí. Va, para meter una minita. Oh. Bonnie de Bonnie and Clyde. No es mafia, no es un supergrupo, pero está basado en una historia real de un muchacho que sedujo a una muchacha y salieron a robar bancos. Sí. Armaron un pequeño grupo, está basado en una historia real y la película cambió un montón de cosas porque tiene un final, por ejemplo, un final triste. Acá se las spoileo, pero esto pasó en la vida real. Y bueno, la película está con Warren Beatty y la frase con la que te la vendían es hermosa. Son jóvenes, están enamorados y matan gente. Te está quedando un tiro acá y si no lo mencionás me voy a poner muy triste. Nos vamos a levantar y nos vamos a ir, simplemente. Sí. La vamos a dejar sola haciendo el programa. ¿Quién viene? El último viene con un pequeño bonus auditivo. El último es un señor que baila también y se llama Vincent Vega, de Tiempos Violentos. No es mafia tradicional, pero es crimen. Es, se fue Calori. Calori se fue. Es delito. La gente no se va a comer este garrón. No te va a contestar. Tiempos violentos. El chabón sabe bailar. Te charla. Te lleva a tomar algo. Se toma una pero coca de matón, vainilla. Diga, no es un mafioso, es un matón. Es un matón, pero es un mafioso. No mafioso está. Mafioso para mí es Sony en Una luz en el infierno. Una historia del Bronx. Ese es maravilloso. Y todos detrás del vidrio dicen capo, Clemen. Bueno, gracias, Clemente. Bueno, a mí no me gusta tanto. Una vergüenza tu columna. No, una vergüenza. No, bueno, gusta. Me voy a juntar con Manzotti. Una luz en el infierno. Eras una vez en América y vos perdiendo puesto con Bonnie and Clyde. ¿Sabés qué? No quiero más. A mí me gusta Pulp Fiction. Pero, ¿sabes qué? Andate, Fiorella, andate. Vamos a levantemos con un tema de los que nos trae Despegar.com, por favor. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. En instantes te vamos a contar cómo está todo el tránsito, cómo están las calles en Buenos Aires. En un rato también jugamos por entradas para ver al señor que canta en esta banda. Se llama Velvet Revolver, al grupo, el tema She Builds Quick Machines, aquí en Gente Sexy. descanso de Despegar.com presentó la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Peor aún. Tengan en cuenta que esto no solo afecta a la ciudad de Buenos Aires, sino que está afectando también al conurbano, donde las situaciones son un poco más graves con respecto a los anegamientos. La autopista Panamericana está totalmente inundada entre la 197 y por lo menos la zona de Bancalari, en ambos sentidos, incluso un poquito más inundada sentido hacia Capital. Hay sectores en los que queda solo un carril habilitado, y a ver, habilitado es una forma de decir, porque en realidad está bajo el agua, es el menos inundado. Hay complicaciones importantes, de retrasos muy muy grandes. Si ustedes pueden retrasar la salida del laburo, quedarse un ratito más, irse a un bar, es lo mejor. Ha sido un día bastante complicado, con el olor a gas, la nube tóxica. Esa situación al parecer ya controlada, ¿no? Sí. O sea, ya no hay, no se siente tanto el olor, se ha disipado afortunadamente bastante. Ojo, eso también generó que mucha gente volviese antes a su casa, que mucha gente, sobre todo la zona, toda la zona del puerto y del bajo, el laburo le diga, bueno, andate, evacuaron varias empresas, varios edificios dejaron a sus empleados rajarse antes por este tema. Pero de todas formas, estamos en hora pico y hay muchísimas complicaciones. Servicios también afectados, por ejemplo, todos los trenes Mitre, Mitre, el ramal Tigre y el ramal Suárez, están interrumpidos. Hay anegamiento en las vías, no pueden salir los trenes desde Retiro, así que está totalmente interrumpido el servicio. También estaba con inconvenientes el tren San Martín y lo mismo el Belgrano Norte. No tenemos todavía datos aún oficiales acerca del tren Roca, ni tampoco del Belgrano Sur, pero lo cierto es que hay dificultades en todos los servicios. También, por ejemplo, lo que son los subtes. Sí. Estaban limitados, estaba la línea A directamente interrumpida junto con el premetro, y la línea D estaba completando el recorrido, pero sin detenerse en Escalabrini Ortiz. La estación Escalabrini Ortiz del subte estaba con anegamientos. Bien, bien, bien, bien. Bueno, básicamente, Jota, si estamos adentro de un lugar techado, nos tenemos que quedar unas horas acá hasta que baje el agua. A ese nivel estamos. Sí, porque el tema es que nuevamente, como en estas últimas tormentas, la lluvia fue muy fuerte, digamos, cayó mucha agua junta, ¿sí? Entonces, ahí es donde se genera el anegamiento, y ahora tienen que empezar a trabajar, digamos, las bombas y los desagües para drenar un poco. De todas formas, el tema es que sigue lloviendo, quizás ahora menos copioso en algunos sectores, pero el agua sigue cayendo, con lo cual eso complica bastante, digamos, para ver cuánto es que uno puede empezar a salir. Te digo, en Panamericana y también en la General Paz nos están indicando, la situación es muy, muy complicada. De hecho, en Panamericana lo que está sucediendo es que no solo en la traza principal, sino también la colectora, ¿sí? En el caso de Márquez, la salida de Márquez de Panamericana en sentido hacia Capital está cerrada, la colectora y digamos, y esa salida, lo que es, repito, uno va por Panamericana en sentido hacia Capital, lo que es la salida de Márquez, en este momento la están utilizando con personal de la autopista, la están habilitando como subida a la autopista, porque abajo Márquez está completamente inundada. Si todo lo que es la colectora de Panamericana en Márquez está inundada y están subiendo los vehículos por lo que debería ser la salida, señalizado por personal de autopistas del Sol, pero son estas situaciones que se repiten, o sea, también en la zona de Paraná, al parecer están haciendo una medida similar, ingresando los coches a la autopista, porque la autopista está más alta que la colectora está ya completamente inundada. Tema número uno, si están arriba del auto, no se hagan los valientes, no intenten pasar por una calle anegada. Eso es un buen consejo, ¿ves? Eso es un buen consejo, porque uno desde adentro del auto piensa que pasa por cualquier lado y de repente te vas en un bote, ¿no? En submarino. No, y además, Clemente, a ver, no solo el tema de que te haces el valiente y quedas más nada porque te quedó el auto parado en el medio, sino que si logras pasar, lo vas a tener que acelerar, vas a generar olas y vas a joder a todos los vecinos. Sí. O sea, los vecinos de esa cuadra, es verdad, comerciantes, edificios, le va a entrar el agua a mares, podemos decir, o a río, pero esto complica. Entonces, siendo solidario, no hacerse el valiente, no pasar por calles anegadas, Lo mismo si uno está de a pie, ojo, porque sabemos que las calles y las veredas de Buenos Aires no siempre están de la mejor manera, y lo que son a veces corralitos, tablones que tapan pozos, que son obras incluso de... Sí, te podés caer en un pozo y ahogarte, básicamente, sí. Te caes en un pozo, exactamente, ese es uno de los inconvenientes. En el capital no es necesario tenerle tanto miedo a los cables, aunque sí hay que tener respeto. Digo, los cables que ustedes van a ver en la capital, en postes, son cables de cable operadores de televisión, ¿sí? No son cables de luz. Sí. Pero en provincia sí, el tendido eléctrico es aéreo, así que en provincia, si ven algún cable o algún poste que se ha caído, precaución allí, porque podría ser una zona también con electricidad. Perfecto, Jota, seguramente te llamemos en un poquito menos de una hora para que antes de terminar el programa hagamos un último reporte, ¿te parece bien? Pero por supuesto. Abrazo enorme, loco. Hasta luego. Vamos a una canción y continuamos con Gente Sexy. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. En instantes jugamos al álbum blanco de Gente Sexy. 4535-7625. Ahora suena Beck, Sex Lost en Gente Sexy. En Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para el hotel. soñaste. Porque al costado de la ruta venden unos silloncitos chiquititos. ¿Es una noticia que yo tengo que saber? Entró con un pullover de llama y salió con un conchero. Yo particularmente observándolos no entiendo. ¿Te lo dijiste en el inglés? Largo, ¿eh? La clave está en disimular los defectos de cada cuerpo. Claro, un mameluco en este caso. La gente engorda a fin de año, Juancito. Yo mido 1.50 m y hay un montón de cosas que no puedo usar. No puedo usar sombrero, por ejemplo, que parezca un hongo. ¿No existe una malla corset? La tanquini es muy buena para los tanquetas como nosotras. La presencia del ñomo. Somos la casa del rock. Somos rock and pop. 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop. Encontramos en Córdoba un lugar único por naturaleza, donde el agua comienza un largo recorrido para convertirse en el agua mineral natural Bonacqua. Y como creemos que lo bueno que das vuelve, invitamos a Diego Torres a cantarle al agua. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacqua, lo bueno que das, vuelve. En Cablevisión, somos muchos los que trabajamos entre amigos y queremos seguir trabajando de la misma manera. El clima, la verdad es que fue una de las cosas que más me sorprendió desde el primer día. Tengo un equipo de trabajo que me encanta. Es producto de tener un lugar de trabajo pleno, un lugar satisfactorio, un lugar que nos da esta posibilidad. Todo lo bueno que nos pasa a nosotros también te llega a vos. 30 años eligiendo estar juntos. Descubrí más historias en nuestro canal de YouTube o en cablevisión.com.ar. 8 países, 23 conciertos, 3.500 horas de música, más de 100.000 fans en todo el continente, unidos en un grito. ¡Malón! Despide el año presentando su CD más DVD, el regreso más esperado. ¡Malón! Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentina. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema de QT. ¡Malón! Un grito de combate y toneladas de metal por América Latina. En un grupo de amigos nunca falta el colgado, el fiestero o el facha. Isenbeck trae una promo con vasos para cada uno de ellos. Acércate a los principales supermercados y autoservicios y compra tu pack. Vaso 100% amistad, cerveza 100% Malta. ¿Y tu cerveza de qué está hecha? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Más información en Facebook / cerveza Isenbeck. Hoy me vuelvo a conectar, como en casa desde un barco. Un Fivertel voy a volar y mi día organizar. ¡Qué suerte para mí vivir así! Te presentamos Fivertel Zone, el primer circuito Wi-Fi de Argentina, para acompañarte con la mejor conexión en bares, restaurantes, cines y plazas. Encontrá todos los puntos Fivertel Zone en fivertel.com.ar. Fivertel. Fivertel Zone es un servicio Wi-Fi sin costo alguno, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Ver los puntos Wi-Fi, términos y condiciones en fivertel.com.ar. Más información al 0810-122-9663. Cablevisión Sociedad Anónima, generador 690, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Código postal 1272, CUI 3057-3652-084. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Este fin de año con Personal ganan todos. Compra un personal, recarga y un departamento por semana puede ser tuyo. Además, todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 15 smartphones y 100 recargas gratis por un año. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Un clásico, 25 de diciembre. Boom Boom Kid en Bru. No faltes, hay regalo, hay sorpresa. 25 de diciembre, Boom Boom Kid en Bru. Chicas, salió Susana. Especial Fiestas. Susana despide el año junto a los protagonistas del 2012 en una producción de moda imperdible. Además, tips de maquillaje, ideas para decorar, recetas fabulosas y todo para celebrar la Navidad. ¿Cómo afrontar el miedo a perder al otro y animarse a dejar a las personas que nos hacen daño? ¿Qué pasará el 21D? Las predicciones mayas por Ludovica Girru. Y como siempre, cocina, viajes, decoración y muchos temas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Este año vinieron todos, pero faltaba él. Scott Weiland, en Argentina. El jueves 6 de diciembre, la voz de Stone Temple Pilot y Velvet Revolver hace un repaso de los mejores temas de su carrera. El último show de rock del año. ¿Te lo vas a perder? Jueves 6 de diciembre, Scott Weiland en Groove. Rock and Pop. Fin de espacio publicitario. No sé qué es el Twitter. El Twitter para mí es un parlante de agudos. Arroba gente sexy guión bajo 959. El Twitter de gente sexy. Noticias, actualizaciones en tiempo real y la lista de canciones que suenan en el programa. Arroba gente sexy guión bajo 959. Si te llega un DM de coger, es porque nos hackearon la cuenta. Esto es Green Day y Stray Heart. ¡Ya jugamos! Jugar en el festival Rock y Reggae que va a ser este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Sí. Bersuit iba a tocar el domingo, iba a tocar el sábado. Bien que avisemos esto. Si sacaste entradas para ese día domingo para ver a Bersuit, puedes ingresar al festival cualquiera de los dos días. Perfecto. Y si no podés, te dan la plata. Te dan la plata donde la compraste, básicamente. Otro aviso. Es que, con respecto a lo que tiene que ver con el Mató a un Policía Motorizado, una banda que viene desde La Plata, básicamente, no van a tocar en el horario del programa, si es que pueden tocar. Pero si tocan, no va a ser en el horario del programa, por ende lo pasaremos mañana. Ah, bien. Sí. Sí, bien. Si logramos que la verdad, vamos a ver cómo llegan también. Esa sí, es la claro. verdad, digo, es un día muy atípico. Si llegan, ¿no? Empecemos por ahí. Sí. Pero si llegan, si están bien, si tienen ganas de tocar después del viaje que hicieron de 2 horas, digo. Sí. Si tocan, lo pasaremos o mañana o en otro momento, pero hoy no lo vas a poder escuchar en vivo porque hay circunstancias que superan a nuestra voluntad y a la de la banda también. Sí, claro. Ahora sí, más allá de eso, ha llegado el momento de jugar. Sí. ¿Qué pasó de pronto? Flash, correcto. Chica del Bikini Azul. Si sabes tanto de música como Calo y Clemente, llama 4535-7625. El álbum blanco de Gente Sexy. Bien, 17, 15, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires. Los premios son entradas para ver Scott Weiland. Buena. Entradas para este festival, Rocky Rey, tenemos para todos los días, ¿eh? Tenemos entradas para ver a Capanga, tenemos discos, tenemos libros, tenemos DVDs. Sí. Y tenemos mucho amor, tenemos abrazos gratis para regalar. ¡Qué hermoso! Me conmueve y me emociona, ¿eh? El otro día estaba paseando por Parque Saavedra y me agarró un abrazador gratuito. Mira, ¿y cuál fue tu reacción? ¿Sí? ¿Cómo es un abrazador gratuito? Están en Parque Saavedra. Regalando abrazos. Hay es un comando de gente. ¿Qué? Que regala abrazos, sí. Sí. Te encaran así, te miran, no te dicen nada, despliegan un cartel que dice, ¿me das un abrazo? Y pero yo siento que me van a chorear si me vienen. Sí. No, bueno, son pibes confiables, mujeres confiables. ¿Cómo sabes? Quizás como la banda de La Cheta. Puede ser. A mí no me bolsiquearon ni me manotearon. Como Robledo Puch. Y di como 6 abrazos, porque mientras vos vas caminando por Parque Saavedra. La gente se te cruza porque es un comando. Sí, me dejé tocar un poco, estaba necesitado. Para. ¿Esto es un remo heroico al aire o realmente te sucedió? Esto sucedió. Y era como al principio te quedás y decís, ¿qué hago? ¿Le doy un abrazo? Yo ni en pedo, yo me voy. ¿Por qué no? Sí. Le das un abrazo. Gracias, hermanito, me dijo uno. Gracias, hermanito. Después hacemos acá, tocamos unas musiquitas si querés venir. Ay, por Dios, pero tengo una furia asesina en este momento. ¿Tenía olor a pasto quemado el chabón? No. Mirá, a mí, viste que yo con el contacto físico, en línea general, me gusta. Sí. No, sí. Pero era como, es raro entregar un abrazo, porque, por ejemplo, ¿cuánto abrazás? ¿Cuánta cerca presión le pones? Sí. ¿Qué haces con la cara abajo en el abrazo? ¿Te abrazaron mujeres? Sí, 2. Ah, ahora sí. Te empalaste en el momento. ¿No? La primera que vestido te pidió que te abrazó fue una mina. Sí. Ahí va. ¿La notaste más gorditas después del abrazo? Ay, por no. No, okay. No sabes qué hacer con la cara también. Es como, no, ¿dónde la pongo? A la mañana yo los vi en el subte en general y les pasan por al lado. No son tan amables como no vos. Le ponen una caripela de noche. Yo no sé cómo hacéis. Vamos, yo creo a jugar, que finalmente algo ha reemplazado lo más bajo de la cadena evolutiva, que para mí eran los Hare Krishnas. Llegaron los abrazadores. Los abrazadores. Muy bien, felicitaciones. Como cuando las estatuas vivientes superaron a los mismos, ¿no? Superaron. Es una pelea que está en discusión. Lo que pasa es que los mismos no dicen nada. Claro, no sabes. El viviente no, tampoco tiene mucho movimiento. Un minuto de charla por la muerte de Marcel Marceau. Sí. ¿Quién está al otro lado? Buenas tardes. Buenas tardes. Olé. Hola. Hola, sí, ¿cómo hola te llamas? Hola, Beatriz me llamo. Hola, Beatriz, ¿cuántos años tenés? 35. Un peso, un dólar en la quiniela. Bien. Beatriz, momento. Sí, momento de ascensor, qué día, ¿no? Horrible. Yo anduve por el centro que trabajo ahí. Y después me vine a mi casa, que es Avellaneda. Tengo rastas, ¿viste? ¿Vos tenés olor, rastas? Uy, el olor que debes tener, mami, por el amor. Sí, en líneas generales, ¿no? Digo, claro. Más allá no, del día. No, es por el olor. El olor que había allá lo tengo en mi cabeza, me está siguiendo. Escuchame, Cristina, ¿y vos vivís? No, no soy Cristina, Beatriz. Es un chistecito. ¿Vivís sola vos? ¿O alguien se tiene que bancar la baranda esa que tenés a cachalote en la cabeza? Y mi marido Ariel me tiene rastas. ¿Tu marido tiene rastas también? Poquitas, yo tengo toda la cabeza y hasta la cintura, más abajo. Ah, por Dios, a ver qué hay en esa casa. Perdón, ¿profesás la religión Rastafari o ni siquiera? ¿O es solamente de onda esto? Sí, más o menos. Lo que pasa es que hay que ser muy buena y yo no soy tan buena. Claro. Ah, claro. Usted me lo tomo a pecho, o buena del todo o no. Entonces, como no soy tan buena. Usted profesa la religión Rastafari más que nada por los beneficios y de pedo tiene un Legend de Bob Marley en la casa, digamos. No. ¿Y le ponés aritos y chucherías a las rastas? No, lo mío es nada, jopo tipo panal en la cabeza, así. Sí. Porque como trabajo en una oficina tengo que ir arreglada. ¿De qué trabajas? Ah, claro. Trabajo en una oficina, nada. No quiere. Tengo teléfono, abro puertas. ¿Pensaste en cortarte las rastas? No me las corté, las trato. ¿Pensaste en cortártelas en algún momento? No. A la hora del sexo, digo, está bien, digo, la rasta es motivadora para tu marido. Y le tendrías que preguntar a él, no sé, hace 20 años que estamos juntos, así que sí. Bien. 20 años, o sea, de los 15, ¿fue tu primer hombre? Fue todo, es todo. ¿Y tienen hijos? Tenemos 3 hijos. ¡Wow! ¿Y cómo se llaman? El más grande se llama Agustín, que va a cumplir 18 ahora en diciembre. Bien, sí. Manuel y Catalina. ¿Fuiste madre a los 17? A los 17, casi 18. ¿Te cagaron a pedos tus padres o lo entendieron? No, qué sé yo. ¿Ya tenías rastas? No, no tenía ahí, no. Volviendo a las rastas y el acto amatorio, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de que en el fragor de la batalla usted le saque un ojo a su marido? No, porque me las ato. Ah, ok. Qué lindo. ¿Te las atás? Eso pesa mínimo 6 kilos, ¿no? Sí, ahora sí, ¿sabes que sí? Uf, sí, sí, yo no claro, puedo creer. Beatriz, ¿estás lista para jugar? Aguante. A ver, decime. Tenés que... esto es básicamente lo siguiente. Situaciones que suceden dentro de las canciones. Si la pegás en dos, ganas. Dale. Son ¿cómo tres, tres situaciones? Por ejemplo... Bueno, a ver, típica. Sí. Por ejemplo, si yo te digo... En el tema acariciando lo áspero, ¿qué pide el sábado según Divididos? Bueno, dale. Y la tenés que cantar. Qué problema, dale, decime. Bueno, bien, ¿querés jugar? ¿Te copa o si sí? Sí, no... no, sí, me copa, pero dale. Bueno, a ver si engancho alguna. Dale, va bien. Calori primero. La número, mirada, 53, la número 53 para la producción que le da paja. Según el tema Putita de Babasónicos, ¿qué significa el camino a la fama? Oh, ¿te lo sabes? No sé. Si la cantas, si la cantas, sí, acá. Ya no sé. Que no sé. ¿No sabes? Bueno, escúchame. No. Vos quisiste llamar un remis y de pedo enganchaste con la radio, ¿no? No, yo sí, escucho, pero no le presto mucha atención. Bueno. Bien, vamos a la siguiente, te la va a hacer el Tucu. A ver, Tucu. ¿Qué hice cuando me escondí tras la niebla? Dice la pregunta 78. Según el tema, la balada del diablo y la muerte. Yo me escondí tras la niebla. Que hablé con el diablo, con la muerte. ¡Ah! ¡Beso grande, Beatriz! ¡Chauchi! Se fue Beatriz. Betty. Qué pena, se fue Beatriz. Sí, se fue. Dispersa. Ay, pasó. Sí, copada. Copada, pero dispersa. Sí. Bien, vamos a jugar con otro ser humano. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Es el rastafarismo. Hola, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Perdón. ¿Ariel? Ariel. Sí, Ariel, se escucha un toque mal, sabemos que probablemente no sea tu culpa. Gran jabón en polvo. Ando por la calle con el agua hasta la rodilla. ¿En serio? ¿Estás en la calle ahora? ¿En dónde estás exactamente? En La Luz. Haceme un reporte de cómo está en La Luz en este momento. No, fue tremendo, no pasan colectivos. Y si pasa, la gente los corta, ¿viste? Porque se le mete el agua a las casas. Claro, escuchame claro. Una cosa, Ariel, tenés cuidado donde vas pisando, en serio te digo. Sí, está complicado, está complicado. Bueno, tratá de quedarte quieto, tratá de quedarte... Uy, Ariel. De quedarte quieto, me lo creí. Quédate quieto, guarda, loco, porque es peligroso, en serio. ¿Eh? Sí, ¿venís de laburar? No, voy a trabajar. ¿Estás yendo a trabajar? Sí. Qué paja. Este tipo es una persona sí, absolutamente honesta. Sos un héroe. Sí. ¿De qué trabaja usted? ¿De qué trabaja? Bañero. ¿Eh? Seguridad. Pobre Ariel. Pobre Ariel, está complicado. Está complicado. Está muy difícil, Ariel. ¿Estás listo para jugar? ¿Podés jugar? ¿Estás con ganas de jugar? Sí, quiero jugar, dale. Bien. Ariel, sí, vamos todavía. La primera te la va a hacer Fiorella Sargenti. Sí, la pregunta 127. Fácil, porque nos caes muy bien, te queremos mucho. Nada como qué, dijo Papo. ¿En qué tema? Nada como qué, en Juntos sí. A la Par. Es muy sencillo. Sí. Sí. Te costó, ¿no? Muy bien. Estuviste bien preguntando eso. Es porque te queremos, porque nos caes muy bien, nos llamaste en este momento terrible que estás viviendo. Gracias, Fiorella. Bien. La siguiente te la hace Calori. Me gustó, cambiaste el tono cuando le hablaste a Fiorella, te das cuenta. Gracias, Fiorella. Pusiste otra voz. ¿Estás acompañado en la vida? Sí, estoy casado. Ah, bueno. ¿Cuántos años tenés? 39. Cancún, 800 pesos en la época de Carlos en la 500. Bien. Perfecto, bien. ¿Estás casado? ¿Hace cuánto tiempo? Y hace 21 años. ¿Un año? ¿Y cuánto tiempo estuviste en pareja? No, estuve... haber estado 6 meses. Ah, o sea que todavía estás como conejo haciendo el amor. Sí, le estás dando como loco. Sí. Ah, bueno, está bien, está bien. Entonces, no hay licencias. Bien, la siguiente te la hace Calori. Según la agrupación musical Pibes Chorros, ¿qué sí. le gusta a mi amigo el Tano? Me gusta la pasta, ¿no? ¡Corredor! ¡Sí! ¡Espectacular! ¡Excelente, maestro! Ariel, quédate en línea, loco. Arreglá el premio. Abrazo grande. Me parece conmovedor, me parece hermoso. Vamos a seguir jugando con los oyentes, pero después de una canción. ¿Te parece bien, vale? Vamos a poner una canción. Yeah. Me avisan que ya llegaron los chicos del Matón Policía Motorizado. Joder. ¿Y ahora? Toallas, por favor. The Hardest Button to Button. The White Stripes, agente sexy. We started living in Y seguimos en este día tan especial. Hay demoras en Puente La Noria, Avenida Cantilo con agua. Esto lo estoy leyendo de la televisión. En un rato va a estar con nosotros de vuelta seguramente J. Leonetti, saliendo antes de que termine el programa. O algo. Ya te adelanté que si él mató a un policía motorizado, pueden tocar, van a tocar. Después del programa lo vamos a grabar y lo vamos a pasar entero o mañana u otro día. Pero bien. sale o sale, obviamente. Amiguitos del amor y de la vida, ha llegado el momento de seguir jugando al álbum blanco de Gente Sexy. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, chicos. Hola. ¿Cómo te llamas? Gracias, maestro. Rodrigo, hola. Rodrigo, ¿cuántos años posees? 20. 20, Buenos Aires, Pinamar, 2 horas y media con la Ferrari en la época de Carlos, en la quiniela. Bien. Espectacular. Estimado amigo, ¿qué estabas haciendo? Por el momento estudiando un poco, aprovechando la lluvia. ¿Estuviste todo el día en tu casa? Sí, básicamente. Capo. Bien, zafaste de todo, ¿no? Zafé de mojarme, de la lluvia, de la inundación. ¿Sentís algún perverso placer por el hecho de que todo el mundo esté nadando y vos estés lo más bien en tu casa? Sí, tantas veces que lo sufrí, una vez le tenía que tocar a los demás. No sea malo, amigo. ¿De qué barrio sos? Bueno. De Pablo Podestá. Pablo Podestá, bien. ¿Y tenés novia? No. ¿Por qué? Por el momento. ¿Por qué? No ha llegado todavía, se ve. No ha llegado, pero ¿de dónde viene? Espera. Sí, qué bueno. La lluvia, que esperando. ¿Eh? ¿Nunca tuviste novia? Sí, pero... ¿Pero qué, man? ¿Cuánto te duró? ¿Ella sabía que era tu novia? Creo que sí. Bien. Estaba en tu mente, ponele. Una vez vino un señor con título de abogado y te dijo que no te podías acercar a menos de 200 metros de esa novia. Colecciono de esos títulos, sí, tengo unos cuantos. Bien, bien. Amigo, tu relación con el onanismo, más o menos, digo, ¿con qué frecuencia te amás a vos mismo? Sí, una vez por día, dos. Una o dos veces por día. ¿Dos? Sí, por lo menos. ¿Cuál es su forma preferida de llamarla? ¿La cobarde? ¿La Manuela? ¿Un guante? Hay varios nombres. ¿Cuál es su posición favorita a la hora de hacerla? ¿En la ducha? ¿En la cama con papel de cocina? Eso lo haces solamente vos. Clásico. ¿Cuál es la clásica? ¿Cómo es la clásica, querido? Improvisada, no. ¿Qué es improvisada? Improvisada, que estás cocinando. Te estás haciendo un huevo frito y de repente pintó y ahí en la cocina. Uno está jugado. Estás paseando en bici. Improvisada me suena a en la góndola de lácteos. Totalmente. Cosas medio que... Estuviste practicando vos también. Bueno, maestro, hay una historia acá. ¿Qué te pensás, que somos improvisados? ¿El lugar más raro donde te amaste? ¿Cómo? ¿El lugar más raro donde te amaste? La onda de las verduras. ¿Me estás haciendo un chiste? No, es mentira, está chamullando, ¿ves? Yo pensé que teníamos confianza entre nosotros. Pero la verdad que si me vas a mentir... No me creen. Horrible. Bueno, ¿estás listo para jugar? Sí, cómo no. Bueno, la primera de las preguntas te la va a hacer el Tucu. Amigo, la pregunta número 15 le ha tocado en la quiniela. ¿Cómo me silbaban las chicas en el barrio si soy el taxi boy de los piojos? Si la cantás, la sacás seguro. Ah, no. Y las chicas en el barrio me silbaban. Me has matado. Ay, cuánto dolor. Luego me disculpe. Cuánto dolor, che. Bueno, hiciste fácil, ahora me... Más fácil esta. Pero es reconocida esa canción, loco. Más fácil. Sí, no soy el par, ¿verdad? No, y no, se hace lo que se puede, ¿no? La siguiente te la va a hacer Fiorella. Sí, según los ratones paranoicos, ¿qué quiero yo que toda la gente se crea? Del tema Ya morí. Me mataron de nuevo, ¿no? No, es imposible matar a una persona dos veces. Claro, pero ¿qué carajo escuchás? ¿Qué escuchás vos? Y no sé, me gusta el metal, me gusta Fun People. Metal, ¿qué metal carajo escuchás? Me gusta Fun People. Se enojó el Tucu, ¿viste? ¿Qué carajo escuchás, loco? ¡Qué vergüenza, papá! Te voy a ir a buscar. Bueno, gracias, amigo, por haber llamado. No, gracias a ustedes. Chao, loco, suerte con la... Se enchinchó, ¿no? Sí. Pero se hace lo que se puede, ¿no? Sí. Igual ahora se clava un guante y dice tranquilo. Sí, tranquilo. Es tremendo, ¿no? ¿Dónde se puede? Se hace. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Este está en el acto mismo. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola. Manuel. No te digo. ¿Por qué se ríe? Manuel. ¿Te agarramos clavando un guante, Manuel? No. Manuel, ¿cuántos años tenés? 19 era Ramón Hernández en la que... Bien. Manuel. Sí. ¿Estás acompañado en la vida? No, por el momento no. ¿Hoy ya te tocaste? Hoy no, todavía no. Pasa que el día se respira así en el teléfono, sí. Manuel. No, que estoy con los auriculares, por eso, porque no anda bien el teléfono. Tenés las manos libres, casualmente. Claro. ¿Vos te enmascarás antes? No, para nada. Manuel, ¿por qué no tenés novia? No, en realidad estuve de novio como 3 años. Yo soy de Río Negro, me vine a vivir a Buenos Aires hace este año y bueno, ya no daba para más, así que... Ah, ella se había quedado allá. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo mantuvieron la relación a distancia? Y hasta hace unos días, ni todo este año, hasta hace poco. Ah, ¿todo el año? O sea que hacían tipo Skype. ¿Hiciste porno Skype? Sí, ponele, sí. ¿Sí? Para, ¿no te da miedo que te grabe, te pase tipo Ever Banega, que te agarra, sí, te graba y de repente salís en todos, sí, lados? Espero que no. Ok. En el porno Skype, ¿qué hacemos con la cara, con el rostro, en el momento? Porque es una decisión de tamaño de plano. No, se muestra otra cosa. Claro, bueno, pero después tenés que dar la cara, ¿entendés? Sí, a mí me da cosa como que va a haber algún bicho, algún virus o algo así, y eso lo van a estar pasando en Indonesia a miles de personas. Es lo que hacen los de Skype. Claro, es el negocio. Lo pasan en telos en Indonesia. ¿Usted se encontró besando la pantalla en algún momento? No, no. ¿Se encontró pasando partes de su cuerpo por la pantalla, que sería más grave todavía? No, no, tampoco, por suerte. ¿Tuvo que limpiar la computadora con Sif del azul de vidrios? No. Okay. Capo, ¿estás saliendo con alguna chica informalmente? ¿Tenés donde sentirte bien, digamos? No, por ahora no. Bien. No, pero está tranquilo igual, ¿eh? ¿Laburás, estudiás? Sí, estoy estudiando en Lanús. Bien, ¿qué estudias? Audio edición. Bien, perfecto. Capo. ¿Querés jugar? Dale. Sean buenos, por favor. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué será la bondad? Nos preguntamos. La primera nosotros. Pregunta te la no, vas a hacer. No, fuera de juego, loco. Estoy hace una semana tratando de comunicarme todos los días. Hoy no sabes lo que tuve que hacer. Pero no mientas a nosotros, que no nos suena el teléfono jamás. No. Sí. Bueno, a ver, la primera te la va a hacer calor y te juro que vamos a hacer lo posible porque gane, sobre todo por esa falta de sexo. Según el grupo de agrupación musical Riff, pregunta número 101, querida producción. ¿Qué es menester? Que sea rock. ¡Sí! Nada más espectacular. La siguiente te la va a hacer Luis López. Bueno, Robert, ese soy yo, el Tuco. Amiguito. Sí. Pregunta número 97. Según el tema Vencedores Vencidos de Los Redondos, ¿por qué ahora tiro yo? Según el tema Vencedores Vencidos de Los Redondos, ¿por qué ahora tiro yo? Ahora tiro yo porque... Claro. Muy fáciles. Sí, pero no me la acuerdo. Cantala. Ay, no seas boludo, cantala. No. Ay, me duele. Cantala, que es tu última opción. Cantala. No, le queda una. Sí. No, me acuerdo. Pero la... Yo quiero quedar re bien, quiero quedar como la buena, así que le quiero hacer una re fácil para que gane. ¿Puedo? Por favor. Sí, dale, ¿sí? La número 7. ¿De qué color es este amor, según Cristian Castro? No, ¿para qué viajé una hora, según los jóvenes pordioseros? Sí, ¿Para qué viajé una hora? ¿Para volverte a ver? Sí. Dificilísima. De nada. Vamos, loco. Quédate en línea y arreglá el premio, che. Dale, muchísimas gracias. Abrazo grande. Bien. Yo jugaría con uno más. Es un programa típico y quiero darnos el gusto y el placer de jugar en esta tarde. Un oyente más. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Francisco, ¿cuántos años tenés? 33. Ibrahim en la quiniela. Bien. Francisco, querido amigo del amor y de la vida, ¿dónde estás en este momento? En este momento, en Ranela. En Ranela. Aguante. ¿Y estás en tu casa, digamos? En el taller, trabajando. Bien. ¿Cómo está el tema del agua ahí en Ranela? Sí, bastante tupido. Bastante tupido. Bien. Sí, sigue con todo. Perdón, ¿a vos te pasa que decís la palabra tupido y se te acerca la palabra pesebre también? Claro. A veces. ¿Está su mamá riéndose de esto ahí atrás? No. ¿Te pasa no que...? No puedo creer lo que estoy oyendo. Escuchá una cosa. ¿Pasado mañana vas a armar el pesebre? Pasado mañana... podríamos empezar, no sé. ¿En qué momento de nuestras vidas no pudimos decir más pesebre porque ya remitió otra cosa? Es terrible, sí. ¿Vos por qué pensás que al pesebre le dicen así, pesebre? Porque hubo varias discusiones acá en este programa. ¿Haciendo referencia a qué? Por la paja y el niño. Correcto. Sí. Es un tipo que sabe mucho. Parece que la tiene clara. Esto yo creo que lo hemos debatido en algún momento. Sí, claro. Usted cuando va a un kiosco, por ejemplo, y compra una bebida gaseosa y le ofrecen un sorbete, ¿piensa pajita, por ejemplo? Por supuesto. Ok, correcto. Bien. Estimado amigo, ¿estás acompañado en la vida? Sí. ¿Hace cuántos años? Dos años. Dos años. Ah, tranca. La frecuencia amatoria no ha decaído. Bueno, siempre... Más o menos. Okay. ¿No estás conforme del todo? Parece que no. No, sí, conforme. ¿Te está escuchando? ¿Eh? ¿Te está escuchando? Sí, claro. Ok. ¿Quedó algo, alguna zona, hay zonas anegadas o ya están todas, se liberaron todas las zonas? No, está todo bien. Bien, perfecto. Bueno, ¿estás listo para jugar? Sí. Bueno, la primera de las preguntas te la va a hacer Calori. Bien, según la agrupación musical Riff, no obstante lo cual, ¿qué cosa me sigue gustando? El cabaret. Correcto. Sí. Muy bien. Vio qué fácil. La siguiente la hace el Tupu. Si usted contesta bien, gana. Si no, lamentablemente, le tocará una opción más. Siguiendo con el alma rockera de Papo, viene la pregunta número 120. Según Chayanne, coqueteando junto a él, te encontré dónde. Coqueteando junto a él, te encontré. En aquel café. ¡Sí! ¿Quién es el genio que te contestó sobre esa abominación? Pasánoslo. Pasanos al genio ese, por favor. Hola. Hola, ¿cómo te llamas, capo? Soy rata de cadena de perro, loco. ¿Qué? Rata, me dicen. Entonces te dicen rata. ¿Y sabes canciones de Chayanne, man? No, me sopló la novia de mi hermana. Sí, la novia de mi hermano. Todo bien. Mariana. Rata, vos también asocias la palabra pesebre con algo que no es el pesebre, ¿no? Full. ¿Estás acompañado en la vida, rata? No, estoy solitario. Pobre. Hágame el aguante, por ejemplo. Pero eso no la pasa mal el rato solo, ¿no? No. ¿Cuántos años tiene usted, rata? 32. 32 es Amira Yoma en la quiniela. Bien. Rata querido, ¿cada cuánto haces el amor vos, teniendo en cuenta que sos soltero? Muy salteado. Muy por ahí cambia. Entonces se fue. Pero que... a mí medio mundo, viste, toda la noche. Escuchame, pero estás metiendo que un uno por mes, esa escasez. Cada dos semanas, promedio, general. ¿Y el promedio de autocastigo cada cuánto, amigo? Por hora. Día por medio. Mentiroso. Usted tipo 11 de la noche tira mensaje cadena que dice en qué andabas. No, okay. Celular para atrás, no. Odio el celular. Pregunta, la ducha es un buen lugar, ¿no? Para... ¿Sí? No, la ducha, estoy peleado con la ducha. Estás peleado con la ducha. No te gusta el agua, ¿no, Rata? No. Eso explicaría por qué la pones tan esporádicamente, ¿no? Sí. Rata, posición preferida para amarse. 6-9. ¿Y para amarse solito? Nada, me lo complicaron la cabeza, lo conocí. Rata, pasame con tu amigo el que ganó. Ahí está, mi hermana, ahí te paso. Chao, Rata. Bueno, capo, ganaste. Hola. Quedate en línea, pedí entradas para vos y para el Rata, dale. Dale, bueno. Abrazo grande, che. Besos. Vamos a escuchar a los Ilia Kuriaki con Ula, que fue en vivo en el Personal Fest. Vamos a una tanda y ya venimos, amigos. Que todo lo creíble se vuelva visible. Que todos tus sueños sean irrompibles. Que tu imaginación vuele como indirigible. Los presidentes sean inteligentes. Hago que a los viejitos le crezcan los dientes. Hago que las cordas se sientan flacas. La rubia amorosa, la petiza bien alta. Y no se prometa que no tenga cura. Que la policía no trate con dulzura. Que lo que dice el lobo se vuelva cultura. Que el ascensor solo baje y la escalera solo suba. Mientras yo pongo mediante las pistas, tengo más estilo que un rey pastilla. En tu cuerpo rompe como gorro a la silla. Ustedes son arenas que me la compilla. Esto es el ritmo que estabas esperando. Nosotros que lo damos y aún estás esperando. 3, 2, hola, hola. Hola, hola, hagamos hola, hola. Hola, hola, hola, hola, a revés. Hola, hola, hagamos hola, hola. Hola, hola, hola, hola, a revés. Hola, hola, hagamos hola, hola. Hola, hola, hagamos hola, hola. Hola, hola, hola, hola, a la vez. Hago que los ladrones se devuelvan la plata. Que no haya gente viviendo en casas de chapa. Todos tengan su propio castillo. En vez de café, prueban ladrillo. Hago

Cada vez falta menos. El 13 y 15 de diciembre vuelve a las pistas la reina del pop con el MTNA Tour en el estadio River Plate. Claro, te trae a Madonna en vivo. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar. Si sos cliente BBVA francés, tenés 6 cuotas sin interés. Vivilo con Nokia. Invitan Unicenter y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Conseguí el disco nuevo de Madonna en disquerías, presentado por Live Nation y Time for Fun. Traído por Claro y Nokia. Ver bases y condiciones en www.bdvfrancés.com.ar. Aquí estamos para darles un poquito de rock and roll. Se enfrentaron a la historia del metal y solo 25 años les alcanzó para cambiarla. Rata Blanca, una de las bandas más influyentes del heavy en español, cumple 25 años y lo festeja. 15 de diciembre. 14. ¿Cuál es la palabra que es esta? En Protapop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Mucha tierra, pocas manos. Sábado 8 de diciembre, Cameleva despide el 2012 en Niceto Club. No te pierdas la magia de terminar el año con la banda revelación del reggae argentino. Sábado 8 de diciembre, Cameleva en Niceto. Anticipadas en Niceto y Ticketex. Lo que siento. En un grupo de amigos nunca falta el colgado, el fiestero o el facha. Isenbeck trae una promo con vasos para cada uno de ellos. Acércate a los principales supermercados y autoservicios y compra tu pack. Vaso 100% amistad, cerveza 100% malta. ¿Y tu cerveza de qué está hecha? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Más información en Facebook / cerveza Isenbeck. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. Bien, son las 6 menos 10, 17.50, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires. Parece que la lluvia comenzó a calmarse muy poquito, pero está todo inundado. Por lo menos queríamos cumplir con los oyentes y con las familias de los chicos también. Y llegaron y están bien. Estamos con Santiago y Pantro Puto. Gracias por estar acá, chicos. No, gracias. Bueno, odisea, ¿no? Sí, fue un viaje largo, más largo de... Que Ben-Hur. Que Ben-Hur, claro. Y nada... Hubo momentos medios de aventura, ¿no? Un momento el auto patinó en la autopista, que nada, es una deficiencia de la autopista de La Plata Buenos Aires, que se llena de agua y también se generan charcos grandes y surfeamos ahí un poquito con el auto, pero... ¿Estabas cerca de La Plata todavía? Sí, estábamos cerca de La Plata. Ahí ya era como para... Eso habla muy bien de ustedes, porque podrían haber hecho, bueno, ya fue, loco, boludo. ¿Se debatió en la banda eso? No, estamos contentos, estamos vivos y ya todo lo que venía era... Pensamos llegar antes, en realidad, pero bueno, sí. Sí, no, ahora, no culpa a ustedes, claro. A todo esto, ¿cuánto nos putearon como programa? No. Me gustaba que íbamos escuchando la radio y... iban relatando nuestra llegada, era medio extraño, nosotros acelerando y ustedes... Se lo vio pasar chico. El peaje del... Claro. Sí, no queríamos romper corazones tampoco, sí. Porque vinieron un montón de chicos a ver a la banda y yo en un momento bajé y les dije, como, che, el Mató va a tocar después y lo vamos a grabar, y era como, no, pero otra hora más, bueno, no llegaron todavía. Tengo acá la Dinastía Scorpio. Bueno, en principio no sé cómo se tomarán ustedes la opinión de los otros, pero el disco tiene 2 semanas, me parece una semana y media, y no leí una crítica mala. ¿Cómo están ustedes con eso? Porque sí, la verdad está buenísimo. No, la verdad está buenísimo, está buenísimo. Ahí, la respuesta es, todo lo que nos llegó es favorable, es cariñosa, buena onda. Leí un tweet de uno que decía que le había escuchado, le había gustado, igualmente decidía decir que le parecía malo, digamos. Esa fue la única mala que le di. Que le había gustado y todo, pero igual iba a decir, cuando le pregunten, iba a decir que no le gustó. Ah, pero está bien, pero de Contrera. Pero claro, sí, no sé, me pareció gracioso. Y no, la verdad que está buenísimo. Tuvimos un montón de tiempo hasta que salió y cargando mucha ansiedad, y lo único que queríamos era mostrarlo y ver qué pasaba. ¿Y por qué tardaron tanto en sacarlo? Porque también sacaron simples, que sí. La verdad que como objeto está buenísimo, pero había una cosa de calentura también, bueno, ¿qué más? Sí, sí, el primer simple sacamos para ya adelantar algo, porque también veíamos que se iba retrasando un poco y también calmar un poco la ansiedad nuestra, y también un poco eso de editar los simples que nos gusta hacer las tapas, nos gusta nada, las ediciones en sí, de cualquier formato. También salió en cassette, eso igual todavía no está, pero a partir de la semana que viene va a estar en cassette. En cassette. Sí, sí. ¿Y en cassette por qué? Digo, porque ahí es un gesto artístico. Una boludez, básicamente. Pero es lindo, pero te... Sí, un fetiche. ¿Vos no estabas de acuerdo? No, o no, si... me encanta, sí, sí. Sigue siendo una boludez, igual. Está bueno eso, tener el formato cassette, que nosotros crecimos con los cassettes y era como, no sé, tener algo, totalmente algo lindo. Un sí, otro sí, objeto sí. Coleccionable. Perdón, el cassette va a ser transparente, eso es clave. Transparente. Eso es lo mejor, que sea transparente. Sí, sí, obvio. ¿Se siguen fabricando cassettes? Un amigo se contactó con una fábrica de cassette, que la atiende un hombre ya grande. Que estaba durmiendo, ¿no? Hace 12 años. Sí, la particularidad que es ciego este muchacho. ¿Es ciego? Sí, y está a cargo de una fábrica de cassette que, bueno, que ya está no está en su mejor momento, digamos. Claro. ¿No? Me imagino. Pero bueno, el chabón le contaba que había en su mejor momento había vendido 6 millones de cassettes por año, que era un montón para todas, diferentes sellos y cosas. Y le habían quedado un montón de cajas de un container que había comprado. Oh. La cassette había muerto, pero todavía le quedan para tirar un poco más. Claro, sigue viviendo esa época. Es como Mario Zapag, que vivió de las mil y una cajas. Claro. De las mil y una de Zapag, vivió 20 años más. En un momento se empezaron a morir los personajes y él lo seguía haciendo. Claro, claro, claro. Claro. Tenía hecho. A mí lo que una de las cosas que me gusta mucho. Está bien, loco. El disco, la verdad que está buenísimo también como objeto. Me parece que la tapa es hermosa, las pinturas que haces vos, Santiago, están buenísimas. Yo te preguntaba, te lo vuelvo a preguntar ahora al aire, si lo que haces es, si era una idea como hacer un corpus o una misma lógica con respecto a la temática de las pinturas, porque digo, para el que no lo vio, la tapa son tres chicos y chicas levantando unos trofeos, adentro hay un luchador. Sí, sí, queríamos que sea algo que tenga, no sé, que deje algo como misterioso, que estéticamente tenga toda una coherencia dentro de lo que es la imagen de la portada y las imágenes que hay adentro. Y a partir de eso también nos pusimos a pensar, no sé, posibles cosas que desarrollen esa, no sé, esa historia o algo que esté detrás de esos personajes. Claro, como crear un universo con esos personajes que aparecen en el disco, sumarles otros. Y eso lo van haciendo tipo a partir de bueno, lo tenemos y ahora empezamos a crear. Sí, esta vez fue así, digamos, porque en realidad nos gustaba la idea de la imagen, por ahí venía un poco con la línea de los simples, por lo menos del primero, que era una chica jugando al básquet. Sí. Entonces lo deportivo, eso tenía un poco que ver. Y era más que nada esa cosa estética así, pintada a mano, y a partir de ahora, o sea, a partir del momento que diseñamos el disco, por ejemplo, le pusimos una mansión en el CD, que sí. Ya eso ya no se entiende nada qué significa, y está bueno un poco eso. Para es una mansión medio como embrujada. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Es una casa fantasmal. Totalmente. Y a partir de estas tres imágenes empezar a desarrollar otra, no sé, otra cosa. Por ahí una historieta o también que se desarrollen los afiches que van a venir de la gira. Sí, te escuché con Sebastián De Caro, que te preguntaba por la dinastía Scorpio y si había alguna inspiración previa, y me parece que decías como que a partir de la dinastía Scorpio empieza toda esta construcción, ¿no? Sí, sí, salió conceptualmente hay algo que nos llevó a elegir esa, no sé, esa frase, pero siempre no con lugares muy seguros. Y a partir de eso, que la pusimos, ya quedó como nombre del disco, empezamos a desarrollar cosas nuevas. El disco tardaron un montón en sacarlo y pienso que una vez que sale ya es una cosa como inmediata, salió, listo, ya está. Les agarra eso como de uno. ¿Podríamos haber puesto este tema o salió el disco y se te ocurrió un tema al día que salió, ponele? ¿Pasa eso? Por ahí pasa a veces, siempre, que es algo típico, que esta guitarra le hubiese tocado de esta otra forma, o esto, por ahí no sé. Como siempre uno es constantemente tan perfeccionista por ahí que quiere pulir al máximo cosas que para ella están geniales así y quiere seguir con eso, pero así a mí ya llegamos a un punto donde estamos todos muy conformes y salió al fin. Sí, por eso también tardamos, ¿no? Porque hicimos eso hasta lo hasta el último, digamos, y quizás ahora con el escucharlo y con el tiempo quizás ya empezamos a odiarlo. No ahora. La última pregunta que les voy a hacer, básicamente por una cuestión de tiempo, porque quiero poner un tema y bueno, porque después van a tocar, y a los oyentes les digo que van a tocar, van a tocar fuera del horario del programa y lo vamos a grabar y lo vamos a pasar mañana. Me contaba fuera de aire lo del Vive Latino, que van a tocar en el Vive Latino. Para mí es como algo muy loco. Digo, él mató a un policía motorizado en el Vive Latino. Me imagino Noticias MTV en el 96, Javier Andrade diciendo todas esas bandas, y de repente él mató. Digo, me parece que está buenísimo. Sí, está buenísimo. Para nosotros también es muy loco, pero estamos muy contentos. Yo no conozco México, así que es un viaje. Está buenísimo viajar para tocar, sobre todo. Ir a festivales con bandas zarpadas. Ahora toca Blur acá, me parece. Claro, Blur tanto. Este año toca. Vale, el año que viene. Toca Blur, Morrissey. Los Decadentes y los Cadillacs. Sí. Bien, está buenísimo. Y en esos shows corre el nervito de este de, bueno, quizás me está viendo Morrissey, quizás me está viendo, o no. Se hacen los que no, acá no pasa nada. Bueno, vos jugaste la pelota con River Cuomo. Es verdad, se cagó. Pero, no, sabes que sí, antes de tocar. No eso puntual, porque no creo que Morrissey vaya a vernos, pero sí, el tocar para mucha gente, en lugares que no estamos acostumbrados, te agarra como una cosa. Antes de tocar a mí me pasa. Después, en el momento que estamos ahí, se me va. Y creo que me pongo menos nervioso cuando más gente hay. Siento que ya es como una cosa muy inmensa, medio inabarcable. Por ahí te toca cuando hay tres personas, ya les veo los ojos cara a cara y ya me pongo nervioso. Pero así, no sé, no me pasa eso de ponerme nervioso, pero... Bien, mañana van a tocar. Mañana tocan a las 23 horas en el Festival Poder Local. Tocan con Buenos Aires Karma, Isabela, esto es en Bendito Bar, Rondó 48, frente a la estación de Ituzaingó. Che, mil gracias por haber venido y haber hecho este esfuerzo. Un placer. Hacía mucho tiempo que queríamos tener al Matón Policía Motorizado aquí en Gente Sexy. Van a tocar y mañana lo vas a poder escuchar, dado el día apocalíptico que tuvimos. Nos vamos a despedir antes de la canción, como no tiene intro. Gracias, Vale Yuasta, por la operación. Gracias a nuestros ángeles, Fini Marcó, Gaby Larralde, Excelente Gerini y Joan Ripoll. El Tucu, Calo y Fiorella. Bueno. Nosotros nos escuchamos mañana. Quédense con Rock and Close, pero antes cerramos con... quizás el tema nacional del año, Chica de Oro. Saber es poder. Por la fuerte lluvia ya hay varias zonas inundadas en la capital federal. Las líneas A, C, H de subte y el premetro están interrumpidas, mientras que la línea D funciona con demoras y no para en las estaciones Calabrini y Ortiz. En tanto, el ferrocarril Mitre está sin servicio por las vías inundadas en Retiro. Los metrodelegados anunciaron hoy que hubo acuerdo tras una reunión en la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad y que no habrá paro. En ese sentido, señalaron que no será descontado el 1% que estaba destinado a la UTA y que la empresa no descontará plata a los trabajadores. Martín Sabatella irá en persona a notificar a los grupos sobre los concursos. El titular del APSCA adelantó que el próximo lunes 10 de diciembre irá a las sedes de los grupos económicos que no presentaron el plan de adecuación de la ley de medios para notificarles. El...